Recordemos que paciencia es la virtud por medio de la cual, ante la presencia de las circunstancias difíciles, de las contrariedades, no nos dejamos vencer por la tristeza y el disgusto. La paciencia es una de las cualidades que más nos ayudarán a crearnos una personalidad alegre, agradable y afectuosa. El sacerdote Salesman habló de las ventajas de la paciencia. Decía: cuanto más pacientes seamos, más fácil nos resultará aceptar las cosas tal como son, en lugar de insistir en que tienen que ser como nosotros queremos que sean. Sin paciencia, la vida resulta extremadamente frustrante y nos sentiremos molestos e irritados con facilidad. En cambio, cuando se tiene la suficiente paciencia, se goza de una magnífica paz interior. Fue así, es así, ya no puede ser de otra manera. ¿Qué gano con darle cabezazos a la muralla de piedra si con eso no se va a quitar ella de allí? Frases como estas traen paz y aumentan el sosiego. ¿Cuáles son los remedios? En momentos de contrariedad ayuda mucho el respirar hondo, llevarle oxígeno al cerebro puede impedir que estallemos en una tormenta de palabras que solo males nos van a ocasionar. Por eso ciertas personalidades muy equilibradas, cuando se les presenta una serie de contrariedades, respiran profundamente antes de pronunciar palabra. Para tener paciencia, es necesario ver en los demás buena voluntad y no un deseo de amargarnos la vida. Esa persona que viene a pedirnos un favor o a charlarnos de algún tema especial, seguramente que no se ha propuesto ofendernos, sino que siente la necesidad de recurrir a nuestra ayuda. Si vemos en cada cual su buena voluntad y no malas intenciones, habremos dado un gran paso en la consecución de la virtud de la paciencia. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Esta frase ha obtenido para miles y millones de personas en los más diversos países y por más de 20 siglos un aumento admirable de su paciencia, porque llegan a darse cuenta de que las cosas desagradables que les sucede no son para su mal, sino para su bien. Verdad que en el momento presente no entendemos ni comprendemos por qué suceden ciertas cosas tan desagradables, pero al final de la vida veremos que Dios no dio jamás una puntada en falso y que siempre supo Él escribir derecho, aunque fuera en renglones muy torcidos. Cuando uno se convence de esto, lo que me sucedió y lo que me está sucediendo es para mi bien, ya que mi Dios, que tanto me ama, nunca me enviará nada que sea para mi mal. Desde ese momento, en vez de maldecir, nos dedicaremos a sacarle el mayor provecho a esa situación. Al final de nuestra vida, no le corregiremos a nuestro sapientísimo Dios ni siquiera una página de lo que permitió que sucediera en nuestra existencia, porque entonces sí que nos daremos cuenta que sí era una gran verdad la enseñanza del apóstol: todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y podríamos preguntarnos, pido la paciencia a Dios, la pediré cada día. Todos los días necesitamos pedir paciencia, porque todos los días nos llega en algún momento la impaciencia. La paciencia verdadera no la tienen sino quienes la piden a Dios muchas veces y ojalá todos los días de la vida.